Nave, mire, los datos del profesor Aristizábal son realmente, yo creo que inolvidables para él y seguro le duele. Lamento, pero entiendo

una comparación en que los ricos nunca van a dónde, a ninguna parte, y en cambio los pobres serán siempre que ensalzados. Ese es una comparación que utilizan mucho el libro de la sabiduría. Ese tipo de problemáticas es muy, muy, muy, muy complejo.

steady. And I never go halfway when I weep. Take me anywhere.